buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy 4 de abril de 2016 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra la mañana de hoy Kenny Castillo. En los controles se encuentra, si mira, arrancando el lunes. Ay, verdad, ¿y cómo te fue arreglándote el pelo? Que me lo encontré el sábado por allí, por las inmediaciones de la Plaza del Venezolano. ¡Qué buenos mozos nos vino Luis Yerlayo! ¡Bravo! Aplauso a nuestro Luis Yer, que vino guapísimo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, ¡mua!, con muchas buenas energías. Besos, abrazos a papachos, a mapuches. Enza García, abriendo con Tony Zucker, Black or White, esta excelente versión que realizan del tema Black or White de Michael Jackson en versión salsa. De verdad que no tiene desperdicio esta versión, y abriendo con mucha energía y con mucho ánimo, empezando, arrancando el mes de abril. El abril patriota, y un abril también en el que debemos estar atentos, ¿no? Muchas informaciones que comentarles. El día de hoy, el presidente Nicolás Maduro, ya va, que está con las computadoras, hoy están, pero de verdad fatal. El presidente Nicolás Maduro aprobó 8.400 millones de bolívares para el arranque del sistema de abastecimiento y producción popular. Los recursos se están asignando según la densidad de la población, con la finalidad de adquirir y distribuir alimentos de forma inmediata a través de la red pública y privada de comercialización y distribución, enfatizó el mandatario nacional. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó este domingo la cantidad de 8.400 millones de bolívares a los gobernadores y gobernadoras del país para el arranque del sistema de abastecimiento y producción popular. Los recursos se están asignando según la densidad de la población estatal, con la finalidad de adquirir y distribuir alimentos de forma inmediata a través de la red pública y privada de comercialización y distribución, afirmó el mandatario nacional. Vamos a inyectarles recursos a los gobernadores y gobernadoras que trabajan por la patria, que no andan conspirando en Nueva York, para que tengan los recursos y puedan implementar el desarrollo del sistema de abastecimiento y producción popular. Los recursos se distribuirán de la siguiente manera: Distrito Capital, 300 millones, Anzoátegui, 200 millones, Amazonas, 500 millones, Apure, 500 millones, Aragua, 200 millones, Barinas, 200 millones, Bolívar, 500 millones, Carabobo, 300 millones, Cojedes, 200 millones, Delta Macuro, 500 millones, Falcón, 200 millones, Guárico, 500 millones, Lara, 200 millones, Mérida, 200 millones, Miranda, 300 millones, para la corporación, que sí trabaja, acotó el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, sigue la distribución en los diferentes estados del país. Todo esto da un total de 8.400 millones de bolívares de capital semilla para el arranque poderoso de este proceso popular de distribución segura de bienes y alimentos para el pueblo. Aprobado, concluyó el presidente Maduro. Por otro lado, el presidente Maduro señaló que los comités locales de abastecimiento y producción deben ser la máxima expresión de la revolución en la base. Esto lo dijo desde Catia La Mar, en el estado Vargas, donde puntualizó que trabajan diariamente para lograr un equilibrio en la economía y para encontrar los desniveles provocados por algunos sectores inescrupulosos que esconden alimentos y o los venden con sobreprecio. Es una batalla tremenda para estabilizar toda la economía, identificando a los perversos que le hacen la guerra al pueblo y quitándole el poder, para lo cual los consejos locales de abastecimiento y producción deben ser la máxima expresión de la revolución económica de base. Este domingo se instalaron los comités locales de abastecimiento y producción en todo el país, lo cual, apuntó el dignatario, abre el camino de un nuevo proceso productivo. Este es el inicio de un nuevo camino productivo y ya los primeros pasos anuncian el éxito de este camino, manifestó Maduro, quien estuvo acompañado del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, el gobernador de Vargas, Jorge Luis García Carneiro, entre otros. También el presidente reiteró su llamado a los empresarios privados para trabajar mancomunadamente en favor de la producción nacional. Todos los sectores privados que quieran trabajar con nosotros, una vez más, aquí está esta mano. Todos los sectores privados nacionales e internacionales que quieran participar para producir y distribuir de manera justa, respetando la ley con precios justos, aquí está esta mano para trabajar, aquí está el gobierno, enfatizó. Al final de su alocución, Maduro destacó que será única y exclusivamente con el pueblo cómo se saldrá de la emergencia económica. Solo con el pueblo se podrá obtener esta victoria que nos espera en este nuevo camino. Otra de las cosas que ocurrió ocurrió el pasado fin de semana fue que se, bueno, y fueron, y les echaron los ganchos, ¿no? Y, pero fueron descubiertas personas que estaban guisando con el sistema de distribución de medicinas. Entonces es una cosa impresionante. Estamos hablando de una crisis moral generalizada en la población venezolana. No es posible, como nos denunciaba una usuaria la semana pasada, que en este sistema de distribución, casa por casa, que la gran mayoría de los venezolanos y las venezolanas utilizan, porque realmente la cosa está ruda, utilizan esos alimentos para abastecer su hogar, pero vemos cómo se filtran allí bachaqueros que agarran y lo que les entregan casa por casa lo revenden. Y este bachaqueo doméstico, es decir, bueno, yo limpio en la casa de fulana de tal, en ese edificio hay tantas personas, pues bueno, a la señora o a la gente del edificio le vendo los productos. Entonces, eso ya es un sabotaje. Porque la hace esta señora por aquí, esta señora por allá, otra señora por allá. Eso ya es un sabotaje a una iniciativa que tiene el gobierno bolivariano para apoyar al pueblo venezolano, al cual le han sido secuestrados los productos. Así de sencillo. Los centros de distribución de alimentos fueron secuestrados por las mafias de bachaqueros. ¿Qué es lo que están haciendo ahora los bachaqueros? Ya se instalan 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, se instalan en las puertas de los supermercados. Son bachaqueros, son personas pagadas por los bachaqueros. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando la gente que trabaja, que tiene familia, que es honesta, se levanta temprano en las mañanas, el día que le toca para hacer su cola, se encuentra que hay una lista desde la madrugada que tiene como 500 personas por delante y que salen a las 2, 3, 4 de la tarde de ese colón y muchas veces sin comprar nada. O comprando una sola cosita porque los bachaqueros arrasaron. Porque, caramba, a quien madruga Dios le ayuda, dicen ellos, ¿no? Entonces hay redes, hay cadenas de supermercados que han sido secuestradas por las bandas de bachaqueros. Una de ellas, el Unicasa. Pásense por cualquier Unicasa y allí no van a encontrar vecinos. Ahí lo que van a encontrar es un montón de malandros con maletas de rueditas, con las motos paradas enfrente, y sus respectivas compañeras instaladísimas en las colas. No nos caigamos a coba. No nos caigamos a coba. Tenemos otros sitios, como el Central Mairense, Plan Suárez, cuyos empleados, no todos, pero donde hay algunos empleados sin vergüenza que desvían los productos. Se los desvían directo a los bachaqueros. No hay que hacer cola, total. Ellos suben a los supermercados y les entregan los bultos delante de todo el mundo. O sea, los bultos o los productos delante de todo el mundo. Tenemos también, que eso es lo que descubrió el gobierno nacional, que las mismas cadenas de supermercados, ya lo que les llegan, desvían, supongamos, el 50, el 60% de los bultos, ya los desvían directamente a las redes de bachaqueros o a las cadenas de restaurantes, por ejemplo. Entonces vemos una maraña de corrupción que ya trasciende partido político, ya trasciende proyecto económico, porque tenemos una oposición que aúpa y aplaude a los bachaqueros. Tenemos, me contaba, no me acuerdo quién me contaba, que con mucho estómago de hierro escuchaba el programa de César Miguel Rondón, donde prácticamente ponían a los bachaqueros que eran unos héroes. Y eso no puede ser, y la oposición no se da cuenta que el monstruo que se ha creado va a acabar con ella, acaba con todo. No sé si se acuerdan de ese sketch de Joselo, que decía, y venía la marabunta, y chasqueaba, y le daba los dientes, tiqui, tiqui, tiqui. Esa es la marabunta que está acabando con todo. Y no lo podemos permitir. Vemos que el gobierno nacional está tomando buenas medidas para que la macroeconomía crezca, para que produzcamos, para que entre el dinero, está invirtiendo, se está reventando para lograr la inclusión social. Tenemos una oposición que no hace nada. Montar un circo en el hemiciclo y tenemos como mientras el presidente Nicolás Maduro y muchos funcionarios se fajan, hay toda una red de corrupción, de allí para abajo, que no les importa el país, no les importa el prójimo, no les importa nada, porque se crea este mecanismo para la distribución de medicinas y caramba, entonces hay a guisar, la oportunidad para guisar. se crea el Casa por Casa, gente que está trabajando de corazón en eso. Está funcionando porque no, bueno, de hecho está el testimonio de nuestro usuario Isam Ahmed de Blevi en el grupo de Facebook, que está llegando a sus casas, pero entonces está el bachaco que agarra y lo revende en micro escala. Y entonces de paso lo boconea para que esa conducta se repita entre las personas inescrupulosas como ella. Entonces hay que hacer un trabajo inmenso, un trabajo moral. Estamos hablando de un trabajo moral, de conciencia. Las crisis pueden sacar lo mejor de las personas. Y pienso que está sacando lo mejor de muchos de nosotros, como el cariño, como la solidaridad. Vemos también cómo hay personas que se ayudan a través de los trueques, cómo surgen iniciativas. Ayer tuve la oportunidad de participar en un curso de comida vegetariana mexicana y aparte de las recetas que aprendimos en el curso, entre los que estábamos allí nos intercambiábamos recetas. ¿Cómo hacer? Ah, bueno, mira, no hay harina de maíz. No, bueno, yo arepas de yuca. Ah, pero ¿cómo las haces tú? Entonces me decía esta muchacha, no, mira, yo rayo la yuca, le exprimo todo el líquido, le pongo el aliño y bueno, y esa masa que queda ahí, pues agarro y la pongo en el budare. Digo, bueno, sí, la puedes poner también en el tostiarepa. Y otra cosa que se puede hacer, si no queda la masa muy compacta, no sería mala idea, porque es un buen compactador, lo aprendí con las koftas hindúes, echarle un toque de avena. Y entonces, bueno, y preparas tus arepas de yuca y empezamos a intercambiar, bueno, ¿y cómo se pueden hacer las arepas de plátano? ¿Y cómo se pueden hacer tales cosas? Eso es algo bonito. Esta es una oportunidad maravillosa. Vemos cómo, por ejemplo, hablando del Ministerio de la Cultura, que era un ministerio que ha estado produciendo libros, ha estado produciendo discos, ha estado produciendo eventos culturales, los están viendo ya como un producto de exportación que nos puede traer divisas al país. Vemos cómo muchas personas han empezado a desarrollar la inventiva y somos millones de personas que queremos trabajar y estamos entusiasmados para sacar el país adelante porque tenemos una oportunidad de oro. Porque cuando andamos nadando en dinero nos aburguesamos, nos atontamos y perdimos el norte porque una revolución no se construye a punta de real. Y esto tenía que pasar y esto que está pasando es necesario para que haya una verdadera revolución. Una revolución de la conciencia. Y entonces, bueno, existen personas que esta situación les ha sacado lo mejor de sí, pero también han salido los demonios y las lacras y lo peor de mucha gente cuando lo vemos en este bachaquerismo, que estas mafias corruptas y bachaqueras que han permeado todos los sectores de la sociedad y que no tiene distingo, no hay distingo de religión, de partido político, son personas que no aman al país, que lo único que piensan es en robar y en lucrarse y que si no nos unimos los venezolanos y las venezolanas y les ponemos coto y hay que apoyar al Estado y hay que fortalecer el Estado. Porque qué es lo que tiene desmoralizada a muchas personas es esta sensación de desamparo, de que no existe un Estado, que la situación de los bachaqueros es cada vez peor, que los supermercados están cada vez más secuestrados, que ya la cosa se está llegando al punto de que hay cosas que no se pueden sustituir, como por ejemplo una pasta de dientes. Y les digo, no usen bicarbonato de sodio porque eso tumba el esmalte dental. Pregúntenselo a cualquier odontólogo. Pueden perder los dientes si utilizan bicarbonato de sodio para los dientes. Se los voy diciendo. Pero bueno, más allá de eso, hay cosas que no se pueden sustituir y que obligan a las personas a terminar, a morir donde el bachaquero. Y vemos cómo un azúcar que te cuesta 30 bolívares ya le están vendiendo a 1,000. Bueno, total, yo por esta servidora por el azúcar no se muere. Solamente estoy dando un ejemplo. Hay que poner mano dura, pero tantos enemigos tiene el Estado adentro, tanto disfrazado de rojo. Son tiempos difíciles, pero el equipo gana. Eso no lo olvidemos. Bueno, hay unas declaraciones interesantes de Daniela Ponte, que denuncia complicidad de empresas privadas con el bachaqueo. Así lo expresó a través de Globovisión el jefe del gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte. El jefe del gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, denunció complicidad de la empresa privada con el éxodo de bachaqueo en Venezuela. También sentenció que el plan especial contra el bachaqueo hará detenciones necesarias y exhortó a no sorprenderse por aquellos que quedarán descubiertos. A través del programa Primera Página que transmite Globovisión, Aponte denunció que algunos empresarios están implicados en un plan para distorsionar los precios. Por supuesto, y bueno, y cómo nos suben todo y nos van clavando a los supermercados. Aparte, que alguien que me explique que unos tomates que te los estaban vendiendo la semana pasada en 200 bolívares el kilo, ayer me comentaba una amiga que fue a comprar tomates en Quinta Crespo y de 200 bolívares el kilo lo subieron 800. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Un kilo de papas, 1.100 bolos. Es que quieren subir. Para mí que hay toda una conchupancia para subir todos los precios de 1.000 para arriba. De 1.000 para arriba. Me comentaban otros amigos que una bolsa grande de Doritos esté en 1.000 bolos. Mira que hay que ser tarado para pagar 1.000 bolos en una bolsa de Doritos, lo digo. Pero es que quieren convertir 1.000 bolívares en lo que eran 1.000 bolívares en la Cuarta República, ya cuando los 1.000 bolívares se encerraban en una monedita. Eso es lo que quieren. Bueno, asimismo destacó Daniel Aponte que este martes se iniciará un operativo para informar en detalle las penas de cárcel y las unidades tributarias que deben pagar quienes estén implicados en el bachaqueo. Pero por favor, denles duro. Y cárcel, mira, ahí está el Sambil de la Candelaria. Conviértanlo en una cárcel solo para bachaqueros y se les va a quedar chiquita. Se les va a quedar chiquita. Pero el pueblo necesita sentir que está siendo respaldado. Y el respaldo no es nada más el diseñar planes. El respaldo es castigar a los que nos tienen agarrados por el pescuezo. Ese es el respaldo que está necesitando el pueblo. Porque la sensación de desamparo de la mayoría de la población decente es cada vez más fuerte. Necesitamos un Estado fuerte que nos acompañe. Y cuando hablamos de un Estado fuerte, no nos referimos a Nicolás Maduro, quien también necesita un Estado fuerte que lo respalde. Estamos hablando de las instituciones del Estado. Estamos hablando de un funcionariato honesto. Estamos hablando de que se ponga orden de una buena vez, porque todo ya están haciendo lo que les da la gana. Ayer vi con estupor como un camionetero agarró insultos a un señor de más de 80 años. Y me tiene que dar por lo menos 10 bolos, viejo chulo. No sé qué, porque la cosa está dura, la cosa está difícil. Y fue una cosa que todos los que estábamos en la camioneta le caímos encima al camionetero. Le dijimos que era un grosero, que las personas de la tercera edad no se les trata así. Que él va para viejo y yo le dije, mire señor, ¿a usted le gustaría que a su mamá la traten como usted está tratando a este señor? Pero bueno, el hombre se quedó calladito. ¿Pero qué me decía el señor que estaba al lado? Conchale, vale, lo que pasa es que cada quien hace lo que le da la gana. Los choferes hacen lo que les da la gana. Los bachaqueros hacen lo que le da la gana. Los comerciantes ponen los precios que le da la gana. Los motorizados hacen lo que le da la gana. Hace falta, señores, mano dura. Es importante que haya mano dura. Se encuentra, ok. Bueno, vamos a, yo ya cierro este segmento de La Ventana. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Karen Arencibia, quien se encuentra en la rueda de prensa para anunciar el encuentro de intelectuales Venezuela en la Encrucijada. Adelante, Karen. Muchas gracias, Enza, por este contacto informativo. Así es, nosotros nos encontramos precisamente en el piso 16 de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar. Y a continuación vamos a escuchar palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez. A este trabajo de elaboración de video, y hoy estamos en plena jornada de debate, dándole una mirada también crítica desde la ética a este proyecto de ley de amnistía que pone en peligro la política, que pone en entredicho la capacidad que tenemos los venezolanos y venezolanas de dirimir nuestras diferencias a través del pensamiento, del debate, a través de la construcción de ideas y la defensa de un proyecto. Toda democracia es fundamentalmente conflictiva. Toda democracia plantea en el fondo dos o tres o cuatro o múltiples visiones del mundo y también nos da la posibilidad de que esta diferencia de visiones, de enfoques, de proyectos antagónicos, irreconciliables, muchos de ellos puedan ser dirimidos a través de la palabra, puedan ser dirimidos a través del convencimiento de la razón y no de la fuerza. Entonces, 20.000 participantes que están hoy también sumados a esta discusión. Esto quiere decir que los cultores, los artistas y los intelectuales están en el centro de los acontecimientos del país, comprometidos en la construcción desde la perspectiva de lo sensible. Y todo este capítulo nacional del Congreso de la Patria va a tener su encuentro con los intelectuales y artistas del mundo que, organizados en la Red en Defensa de la Humanidad, se citan, se autoconvocan en Venezuela precisamente para defender con ideas este proceso progresista, este proceso revolucionario de transformación que reviste para el mundo una importancia sustantiva. No solo porque en Venezuela hemos podido construir un proceso de transformación por la vía de la paz y la democracia, sino que es acá en Venezuela donde se rompe el consenso con el neoliberalismo y se propone que el mundo puede ser diferente, que las democracias no solo se limitan a darle a la gente la posibilidad de un voto, sino precisamente y puntualmente darle la posibilidad de tener voz, de protagonizar los procesos políticos y el devenir político de nuestro país. Por eso la Red de Intelectuales desde el 8 al 13 de abril se reunirán acá en Venezuela para sumarse a este Congreso de la Patria, para ser testigo de lo que está sucediendo en las bases de nuestro pueblo, para ser voceros y romper con esa dictadura mediática que invisibiliza la verdadera naturaleza de nuestro proceso de transformación y poder construir fronteras afuera, referentes y pensar filosóficamente lo que sucede acá. Yo me encuentro, bueno, en gratísima compañía con Mario Sanoja, Iraida Vargas, Vladimir Acosta, Pedro Calzadilla, intelectuales miembros de la red, y con la comandante de esta red de intelectuales y artistas, Carmen Borges, que nos va a contar a profundidad cuándo comienza, cuál va a ser el temario, quiénes son nuestros invitados y cómo podemos participar todos y todas de este encuentro con los pensadores, con los filósofos, sociólogos, politólogos y en todo caso defensores del pensamiento emancipado, del pensamiento libertario del mundo. Carmen, bueno, bienvenidos a todos y a todas. Declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, pues quien daba todos los detalles sobre el Encuentro Internacional de Intelectuales Venezuela en la Encrucijada, donde pues los pensadores se sumarán al Congreso de la Patria del 8 al 14 de abril. Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios. Reporto para ustedes, Karen Arencibia. Te seguiré. Te buscaré. Te seguiré. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El Congreso de la Patria pide que enderecemos lo que haya que enderezar. Yo creo que ahí el tema moral, el tema de volver a retomar el camino victorioso del ideal bolivariano, de eso que Chávez planteó hace 15 años, es una tarea preponderante. Congreso de la Patria, rebelión victoriosa. Gobierno bolivariano. Poderes creadores del pueblo. Lilian Coromoto del Valle Frías Acosta. Maestra, folclorista y cantora, nació en Caracas el 3 de agosto de 1961. ¡Córrela, córrela, córrela, córrela para allá! ¡Córrela, córrela, córrela, córrela para allá! ¡No hay que darle gusto a la humanidad! ¡No hay que darle gusto a la humanidad! Mi vida musical empieza en Barlovento, en Tacarigua, donde nos criamos. Y ya al salir del liceo me vengo a Caracas con mi hermana Carelia, que me trae a estudiar, y de allí empiezo a cantar con Solo Pueblo. Ya conocí a Solo Pueblo por mi papá y el viejo Teo, y de ahí Jesús Querales me arrastra a la agrupación Solo Pueblo. Paloma que va volando, llévame a tu paloma, déjame quieta con Francisca, que yo repico el tamborito. Un Solo Pueblo fue una experiencia maravillosa que sigue estando en mi alma, en mi corazón. Recordar a Sorena Valdivieso, que fue el jilguero de Un Solo Pueblo, el boom de Un Solo Pueblo, que llegó a ser, como decían aquí, que éramos los Beatles de Venezuela.

10:39 minutos, regresamos a la ventana escuchando a Javier Plaza y este temazo, Disfraz de Rojo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y bueno, y eso, y están infiltrados por todos lados. Pero no solamente están haciendo desmanes los del Disfraz de Rojo las instituciones del Estado, también han estado haciendo desmadres y desmanes muchos opositores, solamente que eso, ¿verdad? Mucha gente furibundamente opositora, pero solamente que eso no se divulga en los medios de comunicación. Ah, güey, si hay alguien vinculado con el chavismo, bueno, esos son titulares nacionales e internacionales. Pero caramba, pero ¿cómo guardan silencio cuando hay algún opositor involucrado en algún hecho de corrupción? Yo quería compartir con ustedes, la verdad es que ayer me lo habían enviado por WhatsApp. Me lo había enviado nuestra queridísima Lilia Vera. Lilia, si estás escuchando La Ventana, un beso gigantesco para ti. Y de verdad que yo lo leí la verdad es que me deprimió. No, es el artículo de Luis Brito García el día de ayer, se llama Color de Hormiga, y es algo así como que derrotista, me recordó a los textos de los posmodernos, ¿no? Algo así que, bueno, nosotros estamos viendo que esto es un desastre, que esto se va para el carrizo y no hay esperanza, ¿no? En ningún momento Luis Brito García dice que no hay esperanza, pero sí alerta sobre lo que puede pasar. Sobre lo que puede terminar pasando, y por eso es importante la organización popular, y por eso también es importante, estamos pasando por un proceso bien interesante, la revolución bolivariana es autolimpiante y está saliendo mucha basura a flote, y esa basura se va a ir depurando dentro de las filas de la revolución. Lo que se necesita reforzar es el sistema de justicia y el castigo ejemplar para estas alimañas que están acabando con el país. Y ya esto trasciende el tema político. Esto tiene que ver con un problema moral y un problema de percepción de falta de Estado. Hago lo que me da la gana porque, total, eso queda impune. El sálvese quien pueda. El artículo de Luis Brito García se llama Color de Hormiga, ¿no? Entonces dice así: en el país cualquiera aparecen los bachacos y se llevan la comida de los abastos, la medicina de las farmacias, la gasolina de las bombas. Quienes se quedan sin gasolina, sin medicina, sin comida, comentan que estas reaparecen en mercados negros o en el exterior a 10 veces el precio original, mientras los bachacos siguen llevándose comida, medicinas, gasolina. Se inician investigaciones profundas para localizar a los bachacos que están por todos lados, llevándose para quién sabe dónde productos que nadie volverá a ver quién sabe cuándo. El alto comando superior político de lo politiquísimo se reúne para comunicar a las masas lo negativo de la acción de los bachacos, pero en cuanto comienzan las disertaciones, los bachacos arrasan con los altavoces, tarimas, afiches, pancartas, votantes. La autoridad de la seguridad declara mano dura acción sin contemplaciones, pero antes de decir caiga quien caiga, ya ha caído al suelo por acción de los bachacos que cargan con cartucheras, botas, municiones, revolveras, fucas y patrullas. La autoridad superiosísima convoca cadena nacional para informar cuán desagradable es que los bachacos desaparezcan desde el papel higiénico hasta el acta de la independencia, pero no bien ha comenzado, lo único que sale en pantalla son bachacos que se llevan cámaras, decorados, antenas. El Estado Mayor de la Comandancia Comandante desarrolla un plan coordinado para comentar a la población los efectos negativos de la plaga de bachacos, pero en cuanto inicia la ofensiva, ya se llevan los bachacos armas, municiones, unidades, bagajes y pertrechos para venderlos al enemigo. Se reúnen los poderes poderosos para ponerse de acuerdo sobre lo nocivo de los bachacos, pero en plena deliberación estos se llevan estandartes, industrias básicas, reliquias de próceres, servicios públicos, curules, banda presidencial y recursos naturales. Arremeten los patriotas que quedan a la voz de la planta insolente del bachaco, ha profanado el sagrado suelo de la patria, pero las fronteras son borradas por hordas de bachacos que acarrean para quién sabe dónde los restos de la patria. En pleno sarao de opositores que celebran la destrucción del país, irrumpen bachacos y se llevan cajas fuertes, joyeros, almacenes con productos acaparados, delicados cuerpos de oligarcas. Donde hubo país, solo queda un abismo con bachacos que se devoran unos a otros o se venden a traficantes de personas con destino a revendedores de órganos. Fuerte, ¿verdad? Ojalá que esto no ocurra. Porque los grandes creadores del bachaquerismo, léase Artífices de la Guerra Económica, léase Lorenzo Mendoza, quien reconoció que estamos en guerra, no se han dado cuenta que han creado un monstruo que tarde o temprano se va a revertir en su contra. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también disponible la mensajería de texto, las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta y tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García, Luis Arroyo, usuarias y usuarios. Muy buenos días, habla Fernando La Presta, desde el Cerrucho de Latillo. Iniciamos lo nuestro, por decirlo así, con una palabra de condolencia y nuestro eterno recuerdo, ¿verdad?, a los familiares de Víctor Murillo, uh-huh, por su deceso el pasado viernes. Hasta su familia, su hija, su familia en sí, nuestra palabra de pésame y eterno recuerdo. Por otro lado, volteando la moneda, quiero felicitar a la gente que hizo el programa el pasado sábado de Somos Capaces por esta misma emisora. Un programa trepidante, un programa candela, un programa donde se desnudó a la verdad, que es lo que usted acaba de decir con ese escrito de Luis Rito García. Es de verdad sumamente, es duro, es triste, pero eso es lo que puede terminar, es la verdad y es lo que puede terminar pasando, ajá, si no tomamos acciones inmediatas. Bueno, el sábado pasado, en el programa que tiene la gente de Somos Capaces, por esta misma emisora, entre 10 y 12 del día, hubo un programa trepidante con personas del transporte. Muy bueno, uh-huh, estuvo, excelente. Ojalá siempre, todos los sábados, pudiésemos decir lo mismo. Pero bueno, estuvo fabuloso. Por otro lado, vamos a citar tres efemérides. Una, tal día como hoy, en los años 60, 62 creo que fue, el carupanazo, uh-huh, en el gobierno de Rómulo Betancourt, donde hubo más de 2.000 muertos, por supuesto. Nunca vamos a saber cuántos desaparecidos en sí hubieron después que se calmó la cuestión. También en el año 1968 es la desaparición en Tennessee, Estados Unidos, de Martin Luther King. Uh-huh. Y tal día como hoy también desaparece, o sea, es llevado a su última morada, don Rómulo Gallegos. Uh-huh. Vamos a decir por otro lado también algo de los bachaqueros, porque es verdad, se está haciendo esfuerzos para ver si se puede contener esa situación tan difícil pues que estamos viviendo. Y supuestamente salió el viernes a través de David Aponte una cantidad de personas pues a combatir eso. Nosotros creemos que sí se puede hacer mucho, pero parece ser que ya hay unas cuantas personas, 5 o 6 personas que agarraron. Vamos a decir, por otro lado, en ese mismo camino, que en Venezuela ya hay muchos, pero muchísima gente que se dedica a esa cuestión del bachaquerismo. O sea, no estemos buscando a las cabezas grandes dentro de los supermercados, porque ellos están dentro de otras oficinas. Ahí el bachaquero que está en los supermercados, ustedes tienen que buscarlo, como se dice, que todo el mundo lo conoce, que están en las madrugadas repartiendo los números. Exacto, porque no hacen nada, porque eso no lo toma la guardia, las policías, que no dejen que se hagan colas de las 2 de la mañana, 1 de la mañana. Exactamente. O sea, nos están secuestrando los supermercados y dejan que ocurra. ¿Por qué? Sabrá Dios. Así es. Sabrá Dios. Por otro lado, esta es una denuncia que vamos a hacer para ver si Hidrocapital, nosotros aquí en el municipio de Latillo, en ciertos sectores tenemos una parada de agua de 3x3. 3 días de falta por 3 días de agua, por decirlo así. Pero el centro, el CDI de el Atillo, que está en el Cerro del Calvario, se le llama así porque está en ese sitio, tiene varios días sin agua a los señores de Hidrocapital. En ese sitio tienen una manera diferente de enviarle el agua, porque ellos tienen unos reservorios o unos tanques allí. No puede ser que un centro médico donde hay hospitalización no tenga agua y entre dentro de la emergencia. Los centros hospitalarios no pueden tener ese tipo de emergencia. Tienen que tener constantemente ese servicio porque es un centro hospitalario donde hay hospitalización. Por favor, recurran allí y pónganle su servicio continuamente porque se necesita. Ensa, muchísimas gracias, buenos días a todos y mañana, si se puede, habrá otro poquito. Un abrazo gigante, querido Fernando. Otra llamada, buenos días. Bueno. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Leris Rivera. Hola, Ensa. El jueves fui a comprar al día a día del Paraíso. Llegué a las 4 de la mañana, ya que el miércoles había llegado un camión con mucha mercancía. Y mi sorpresa fue que, aparte de las 200 personas que ya tenía por delante, aparecieron 137 en una lista. Y ellos mismos se recogieron sus cédulas y todo. No nos quedó otra que organizarnos de allí para atrás porque ellos eran los primeros. Claro que les estábamos comentando. Dice Isam Mehmet Medvedev, a pesar de que comenzando este programa se están infiltrando bachaqueros, dicho programa casa por casa se está llevando con éxito, lo certifico, y bueno, y cuelga una foto de los productos casa que están llegando en el casa por casa. Bueno, que sigan haciendo los censos y bueno, y al que esté desviando los productos, pues mira, que se le castigue. Pero hace falta poner orden, hace falta que haya castigo. Y de verdad que el llamado desde aquí es que no permitan las colas de madrugada en los supermercados, porque están los productos regulados han sido secuestrados por los bachaqueros. Bueno, el azúcar, ¿qué más da? Se endulza con miel, si no, mira, no se consume azúcar. Es impresionante la cantidad de cosas a las que muchas personas hemos renunciado e incluso ha redundado en nuestra salud. Estamos comiendo más saludable, ya nos dejamos de andar consumiendo carbohidratos y almidones y estamos comiendo mayor cantidad de vegetales y hortalizas para acompañar las comidas. O sea, estas cosas a uno lo llevan también a asumir un estilo de vida más sano. Pero hay cosas, como lo decía hace un rato, que son insustituibles. ¿Cómo sustituyes una crema dental sin quitarte el esmalte de los dientes a punta de bicarbonato de sodio, por ejemplo? ¿O cómo haces con las toallas sanitarias, o cómo haces con determinados productos que la leche maternizada, que de verdad hay cosas que ponen a las personas entre la espada y la pared? Entonces, así sea con un solo rubro o dos rubros, terminas en manos de estos inescrupulosos que nos tienen secuestrados los productos y no, ahí se ve, bueno, muchísimo éxito a Daniela Ponte y todas las iniciativas que sean para combatir a los bachaqueros, el pueblo venezolano, el pueblo decente, el pueblo honesto, que somos la mayoría, lo vamos a aplaudir. Pero necesitamos ver resultados, y no solamente las cabezas. El ciudadano necesita ver que golpeen a ese bachaquero al que uno le ve la cara todos los días, a ese bachaquero que se está riendo en tu cara, que te dice, no se preocupe, como le decían a Alvarina, como le dijeron a Alvarina ayer, abuela, no se preocupe, porque también la pobre recorriendo supermercados y estaban todos los supermercados ya secuestrados por los bachaqueros. Y uno le dijo, abuela, no se preocupe, aquí le vendo el kilo de azúcar en 1000 bolívares. Por favor. Ese es el bachaquero que la gente quiere ver tras las rejas, porque es al que le reconoce la cara, no al gerente de distribución de una cadena privada de supermercado. Claro que lo queremos ver, pero también queremos ver ese otro. Son ya las 10:53 minutos. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Rosa Pulgar con un mensaje muy lindo. Dios, extiende tu mano poderosa sobre Venezuela, dice José G. Tropa. Los corruptos son como las moscas, mano de hierro con esas lacras. Totalmente de acuerdo. Nos dice Juan Martorano, ya en sintonía de Alba Ciudad con La Ventana Abierta, habla de incluso falsificación de cédulas, querida. Dice Juan, hasta quién sabe si me animé a llamar a La Ventana a hablar un ratico con Tati. Y Juan, vamos a estar hablando Te estoy llamando para ver si nos acompañas aquí en estudio, que sería más chévere. Dice Juan Martorano, no dejemos que nos sigan cazando como conejos. Y también dijo, La Hojilla en TV el sábado no tuvo desperdicio. Oye, fíjate, Juan, que no tuve el chance de verlo. Bueno, una información de interés. El Sarén activa esta semana atención gratuita a los usuarios. En Caracas se llevará a cabo la jornada Ponte al Día con tu Moto. Los estados Aragua, Sucre, Falcón, Trujillo, además del Distrito Capital, reciben esta semana los equipos del Sarén, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, que ha organizado diversas jornadas de asistencia jurídica integral como parte de las políticas sociales que vienen implementando el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El director general del Sarén, Nelson García, informó que los días 4 y 5 de abril se realizará en Aragua, Sucre y Falcón el curso de aula virtual en materia de legitimación de capitales. En la ciudad de Caracas se llevará a cabo la jornada Ponte al Día con tu Moto en el mercado de los Corotos entre el miércoles 6 y el viernes 8 de este mes. Además, informó García que en el estado Trujillo la jornada de asistencia jurídica integral tendrá lugar en el estadio Escuque del municipio Escuque el venidero miércoles 6, mientras que en el pueblo de la colonia Tobar, estado Aragua, la actividad se realizará el viernes 8. Los usuarios podrán solicitar en estos puntos móviles documentos exentos de pago como declaración jurada de no poseer vivienda, declaraciones de uniones estables de hecho, concubinato, poderes y asesoría legal. Así que bueno, ya saben, aprovechen. También, bueno, nos escriben denunciando, ya va, aquí, ok, nos escriben denunciando que en la estación Silencio, en Los Rieles, hay un megabote de agua y eso tiene meses. Tenemos un problema de sequía, tenemos un problema de restricción de servicios de agua, tenemos que cuidar el vital líquido porque el niño está haciendo estragos y todavía hay botes de agua. Este de la estación de Metro del Silencio en Los Rieles, y ojo que puede haber una tragedia porque por allí pasa electricidad, o el que nos comenta también otro usuario que hay por allá cerca de Miraflores. Atención esto, ¿no? Son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con el pacto, temazo del pacto, y lo seguiremos poniendo y poniendo y poniendo. Bachaco. Oh, significa delinquir, estafar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Con los CLAP comienza la revolución económica en la distribución de alimentos en el país. Instrumentos de organización popular, vicepresidente Istúrez. Las misiones son la columna vertebral del Congreso de la Patria. En asambleas populares, venezolanos debaten ley de amnistía impulsada por la derecha. Ganadores, participantes del concurso Chávez en 100 palabras, fueron premiados. Homenaje, otorgaron orden libertadores de Venezuela postmortem al cultor Víctor Morillo. Alianzas, Venezuela y México realizan rueda de negocios para exportar teatro, danza y música. Aportando conocimientos para el desarrollo de la patria, inauguran oficialmente la sede académica del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano de Cultura al Día. Les informó Kenny Castillo. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Géneros contraculturales, el jazz. El jazz es una forma de arte musical que se originó en Estados Unidos mediante la confrontación de los negros y la música europea. La instrumentación, melodía y armonía del jazz se derivan principalmente de la música del occidente. El ritmo y el fraseo y la producción de sonido y los elementos de armonía se derivan de la música africana y el concepto musical de los africanos. La identidad del jazz es compleja y no puede ser aislada ni delimitada con facilidad, pues el jazz es en realidad una familia de géneros musicales cuyos miembros comparten características comunes, pero no representan individualmente la complejidad del género como un todo. A pesar de que, en muchas áreas del sur de Estados Unidos, el batir de tambores era ilegal y en zonas como Georgia se prohibió el uso de cualquier instrumento musical por parte de los esclavos, La tradición africana se mantuvo haciendo uso de melodías simples y de técnicas de música de llamada y respuesta. Estos elementos no tardaron en combinarse con conceptos armónicos procedentes de la música europea, manteniendo ritmos y patrones africanos. Los estamentos eclesiásticos también intentaron controlar la música a los esclavos, obligándose en numerosas ocasiones a las personas de raza negra que cantasen salmos e himnos para convertirles en estilos musicales más europeos. Los negros habían africanizado los salmos a tal nivel que muchos observadores describieron los himnos de los negros como misteriosa música africana. En vez de actuar de forma individual, fusionaban las distintas voces. De aquí salían increíbles armonías, en las que cada cantante estaba haciendo variaciones de la misma melodía. El resultado es una música tan potente y original como el jazz, pero profundamente melancólica, ya que la gente la cantaba muy presionada. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos música, somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. ¿Dónde está? Ay, ay, ay, qué cosa tan sabrosa este joropo oriental interpretado por el maestro Hernán Marín. Canta y baila joropo. Un temazo este. Y recordamos que sigue abierta la participación en la ventana. Nuestros números telefónicos el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también están las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y se destapó un escándalo en Panamá llamado Panama Papers. Y una de las cosas que no se dice de lo de los Panama Papers es que todos los periodistas detrás de este escándalo, todos los periodistas venezolanos, son furibundos opositores. Esos que se la pasan hablando de la corrupción dentro del Estado y chavistas, ladrones, papá, papá, pa, resulta que esos tienen su rabo de paja, pero bien grande, ¿no? Bueno, esto trataremos de profundizarlo un poquito más adelante, ya que ahora vamos a atender llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Daisy? Hola, Daisy, ¿qué tal? Bueno, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ya salí de este horror. Ya tengo varios días durmiendo mejor. Ay, qué bueno, bueno, amiga. Ahí voy. Ahí vamos, pa'lante. Muchos besos, sí, mi vida. Sí, sí, pa'lante. Hay que seguir adelante porque de verdad uno no puede estancarse en tantos horrores. Y será que ahora es que nos toca ver. Uh-huh. Pero bueno, seguimos adelante, Ensa. Mira, el comentario que tú estabas haciendo de los achaqueros y la cuestión. Yo digo, mira, Ensa, mi presidente, que cada vez que me acuerdo me da hasta ganas de llorar. Yo, bueno, ahorita estoy como muy sensible. Uh-huh. Él le dijo a Nicolás, mano dura Nicolás, lamentablemente Nicolás, pobrecito, yo digo que es que él le da como temor, llama atención, vaya a ser problema de lo que se han volteado los sinvergüenzas que andan alrededor de él, porque yo te digo en esa verdad, uh-huh. Yo no entiendo por qué Nicolás solo, porque Nicolás está solo, y ahí todo el mundo lo dice, aquí no hay gobierno, dice la gente, y digo, mira, si hay gobierno, lo que no hay es gente que ayude a ese gobierno a echar adelante, nada más el pueblo, y el pueblo es el que está resistiendo, y por eso es que hay pueblo, pero no hay un gobierno que ayude a Nicolás Maduro como presidente, Ensa. Yo no sé si tú opinarás lo mismo, uh-huh, que yo. ¿Aló? Sí, sí, sí, no te escucho. Sí, hay una percepción de debilidad por parte del Estado. Todos estamos conscientes que tenemos, ¿no? Que tenemos un presidente que le está echando pichón, pero que en realidad a la hora de la chiquita lo que es el aparato del Estado no cumple, está débil, está inoperativo. Es como decir, tu cuerpo te da Ensa, que es tu cabeza, uh-huh, pero lo demás parte de tu cuerpo, que son las manos, las piernas, tus órganos por dentro, no te ayudan, que son los ministros. Así lo pienso yo de esta, uh-huh, manera. Yo digo, mira, sigo con yo criticando a Jorge Rodríguez. Oye, Jorge Rodríguez, por lo menos aquí en Caracas, Ensa, aquí en Caracas, los mercados municipales, él tiene la potestad para que estos mercados municipales no llegaran al Estado que llegaron, a ser unos monstruos del bachaqueo. Uh-huh. Porque eso es lo que pasa, que entonces empezaron a ver bachaqueo entre la gente, después empezaron los supermercados, después empezaron en los mercados municipales y dejaron crecer ese monstruo y a crecer y a crecer. Entonces le meten manos ya, cuando Nicolás Maduro se da cuenta, ya el monstruo está demasiado grande y tiene muchas manos, es como un pulpo. Y eso es lo que está pasando, eso es como pasó aquí con la señora que yo no sé si te lo comenté una vez, hace como poco menos de un mes, un poquito más de un mes, una señora abajo que ella no está bien. Daisy, se te está escuchando mal. No sé qué es lo que pasa con la conexión. Se escucha, ajá, es que se escucha entrecortado, ajá. Daisy, no se entiende nada. No sé si tienes un inalámbrico, un celular, pero ¿ahora? No, de verdad, no se entiende nada, Daisy. Vamos a intentarlo más adelante. Sí, vamos a darle paso a otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Bien, ¿y tú? Bueno, aquí andamos, bien. Bueno, Ensa, te voy a hacer una reflexión. Sí, es cierto que falta muchísimo de todo, leche, de todo. Mira, yo fui al supermercado, yo creo que con 36 fue jabón, nada. Desaparecía la margarina, desaparecía la leche. Lo que me da risa es porque tanto con fré, tanto esos cereales se toman es con leche. Por lo general, tú no te has comido solo, ni tú, ajá. Entonces, un absurdo. Solo había los anaqueles en el de los símbolos, que poco ni un cereales y jabón. No más nada. En la otra, lo mismo. Que le hicieron un reportaje, al de la Gran Colombia le hicieron un reportaje. Que ahí llegan a las 2 de la mañana para los achaqueros, o sea, le dan a los militares, se llevan sus buenos mercados y la gente lleva sol parejo ahí. Y a la final la gente no trae sino es jabón, nada, nada. Pero hay una cosa, cuanto más nosotros repitamos que estamos mal, que el país no sirve, que vamos a... Ayer una vecina, yo me quedé loca cuando ella me decía anoche que no teníamos agua, que coloca el agua mi esposo, entonces, pero lo pone a la hora cuando él calcula que ya está todo el mundo aquí porque el tanque es pequeño, y es lo lógico. Bueno, entonces ella me decía que en medio de todo, bueno, no lo había pasado mal, que había tenido visita, pero ella tenía agua reservada, y cayó en lo político. Yo tengo una hermana que me dice que a mí me fascina la política, que por eso que retiro hasta los tíos de la política. No, no, no, yo le dije yo, un momentico. Yo hablo con los que son de mi misma tanda, pero yo no me voy a poner a convencer a nadie. Es como la señora que tú, la cacatúa que tú tenías en atrás. En el ay, camisa. Sí, ay, no, horrible, ese par de guacharacas, de no, verdad. Pues, uy, qué horrible. Gente, lo que sé es perder tiempo, porque ellos no se comen. Me dijo ayer esta palabra, porque tú no me vas a negar que la situación aquí no está mal. Yo no te he dicho que no está mal, yo no te he dicho en ningún momento que está buena. Porque tú sabes que el 80% quiere que se vaya el presidente. Pero yo me quedé, como yo no esperaba esa respuesta de ella, porque yo lo que estaba hablando era del agua, yo tenía que haberlo contestado. Sí, el 80% quiere que vengan los gringos a violar mujeres, porque eso es lo que tenía que haber contestado al momento. Sí, muy bueno que vengan y nos invadan. Ese 80% que quiere que se vaya. Es que creen que la salida del presidente es la solución, y no, sería mucho peor. Claro. Nicolás Maduro es garantía de paz y por lo menos tiene un plan económico. ¿Qué ha presentado la oposición de plan? Aparte de que se vaya Maduro, no ha presentado nada, no tienen proyecto. Entregar el país al Fondo Monetario Internacional. Y no, si ahora estamos mal, si lo entregan al país, al Fondo Monetario, nos pondremos peor todavía. Bueno, solo la invasión. Ahora otra cosa. Ay, Dios mío. Yo quisiera que aclarara. Yo sé, porque tú estás inversada en todos esos temas. Que aclare lo de la muerte de los policías de ella, aunque el gobernador lo hizo. Tú sabes lo que están diciendo en las redes los opositores, que fue el rector de la universidad que mandó a esos muchachos a que atropellaran, y que eran los chavistas los que atropellaron, los que mataron a esos muchachos. ¿Tú vas a creer eso, Enza? Ay, mira, que digan lo que quieran. Claro que no. Y me lo aseguró que sí, que lo que pasa es que yo me cegaba porque yo era muy política, era muy chavista, y yo me cegaba. Ay, cegada es la persona que te lo dijo, o sea, sí está, pero bien cegadita. No entiendo de dónde sacaron eso, otra cosa, rápido. Aquí en la red del cementerio, Enza, se ha dado la tarea esta semana, y eso es grave, y yo quisiera que, ojalá te estuviera escuchando el gobierno, yo traté de llamarlo, le pido. Después de las 6 de la tarde, han agarrado a los muchachos, le dicen que después de las 6 de la tarde, esta zona de todo, para Don María, todo lo que es cementerio, que después de las 6 de la tarde no pueden andar, o sea, con los carros, porque hay toque de queda, y los tienen sometidos toda esta semana. Te estoy hablando que esto es grave, porque entonces ya estuvo una Colombia, y que no pueden andar, y al señor de la gasolina, que está cerca de Lincoln, le dijeron, cierra. A las 6:30 de la tarde le dijo el motorizado, cierra porque esto es toque de queda. Muy Dios. Y anda armado. Entonces, esa, que le caiga la OLP a esta zona. Eso tiene que ser rápido, porque está agarrando mucho cuerpo. Y ya me lo han advertido los que han venido aquí. No, me voy, porque ya hay toque de queda. ¿Qué es eso, esa? Yo me pongo a ver, bueno, pero ¿por qué nosotros no? Esas redes son tan peligrosas. Y no es que las redes sean peligrosas, es que sí lo están haciendo. Porque el muchacho que canta en la iglesia me lo dijo, cuando yo iba llegando a su casa, el músico le dijo, ¿qué haces tú por aquí a esta hora? Que venía de cantar, iba con su guitarra a su casa, y él dice, vengo de la iglesia de cantar el día de resurrección. Y ¿sabes lo que le dijo, muchacho? Tú sabes que hay toque de queda, eran las 11 de la noche, aquí en esta zona, cerca del anticanceroso, te lo estoy advirtiendo, en esa, que puede ser que usted lo tenga algún organismo, si quieres te montas en mi moto y te llevo. Le digo, no, le digo al muchacho, yo estoy llegando ya a mi casa, yo vivo ahí mimito, verás que el muchacho está cerca de su casa. Al siguiente día el padre, cuando fue a cantar, lo llevó, porque es un riesgo, Enza, a las 11 de la noche, toda la zona del cementerio, Enza, todo lo que hace donde están las camionetas, la Rubel, la avenida propiamente dicha, la Rubel, toda esa zona está tomada. Después, a las 6:30 viene la amenaza. Entonces, estamos en Colombia, Enza. No. Y que me disculpe la señora que en la semana pasada me nombró, que me dijo que yo hablaba mucho, que me ofendía. cuando tú hiciste el programa que cantaron mi prima, pero que tú también le pones tu toque bonito, no todo es rigorosidad, tú le pones también tu toque bonito a tu programa, porque tampoco puede ser todo malo, malo, malo, también pones una cosa bonita, canciones románticas, esas canciones lindas, bellas, preciosas que colocas. A mí me gusta porque varía mucho tu programación, y que me disculpe ella. Yo, por ejemplo, Fernando López me fascina como habla, yo me lo escucho, el Carlos Andrés también, entonces me escalo. No, a mí me gusta escucharlo, me gusta, porque yo sé que dicen cosas muy buenas, y que me disculpe ella, pero que estoy hablando de casos puntuales. No está bien eso, lo del toque queda, esa está agarrando cuerpo, sí. Y los muchachos ya no quieren andar por aquí a esa hora. Muchas gracias. Bueno, un beso grande, querida Ingrid, un besote. Bueno, fíjense, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Dice Javier Olivero, me encuentro en el Perú y aquí es penado con cárcel de 6 años ofender a golpear a un policía. ¿Qué opinan, camaradas, de arroba la ventana abierta? A mí me parece que son figuras de autoridad que hay que respetar, que hay que respetar. Porque, y bueno, y es más, en países como en España, donde está prohibido tomarle fotos a un policía. Policía uniformado, porque lo ven como un material que se puede ser entregado a grupos terroristas. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que se castigue lo de ofender, o sobre todo eso, lo de golpear a un policía, ¿no? Sí. O sea, si tú agredes físicamente a un policía, sí debería ser penado. Dice Julio César, hola camarada Enza, ¿cómo hago para obtener esa música oriental tan buena de esa emisora, amiga? Julio, eso es facilito. Mira, te metes en la página web albaciudad.org, que es la página web de nuestra emisora, y te vas a un enlace que se llama Nuestra Música. Allí la puedes descargar totalmente gratis. Entonces te lo explico. Te metes en la página web albaciudad.org, te vas a un enlace que dice Nuestra Música y puedes descargar los temas venezolanos que quieras totalmente gratuitos, ¿ok? Un abrazo grande, querido Julio César. Y es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Carmen Julia Rondón y el tema Amor de Abril. Ya venimos. Amor con fragancia de rosa de abril, el que renace y florece, nunca se acaba nuestro amor. Bordé la pasión de tu boca en mi cuerpo y se detuvo en el tiempo, quedó grabado muy adentro el delirio embriagador de los amantes. Es silencioso y detonante, oh sí. Dime qué haré para olvidarte, mi gran amor. Perdí los sentidos y nuestros latidos se unieron para arrancarme el aliento. Amor que nació, que existió, que creció entre los dos y se quedó en el recuerdo. No hay mal que dure 100 años, oh sí. Y yo no quiero resistirlo, mi dulce amor. Amor sin ayer, sin después, sin quizás, amor sin mañana, era un castillo sin ventanas, sin explicación ni razón, a los dos nos condujo el destino, por el camino del amor, en la vida de tu vida me hallarás, oh sí, siempre estaré presente. El recuerdo de un amor que no pudo ser. Se acaba una historia de mi propia historia, te juro. Intentaré olvidarte ya por enésima vez. Sí, pero no, el que era no fue. Es morir sin nacer, reloj no marques la hora. Que ser mi dulce.

Yo no quiero juntar para mañana. No me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas. Ay, ay, ay, qué tema tan bonito, Joaquín Sabina, y este tema contigo. Y estamos ya en la última media hora de La Ventana. Recordamos que están abiertas las vías de participación, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y ay, ya va, esta computadora pero está lenteja, como dice. No, está colgada, aquí está. Bueno, el economista español, aunque ya cargó otra página. Bueno, hablemos de esto entonces. El presidente Nicolás Maduro calificó de exitosa la jornada de trabajo realizada la semana pasada. Ha sido una semana exitosa en nuestra lucha por la consolidación de un nuevo modelo productivo. Bueno, de eso no hay duda, ¿no? Fue el mensaje que la noche de este domingo difundió el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su usuario en la red social Facebook. Ofreció un pequeño balance sobre jornadas de trabajo luego de los días de Semana Santa. Es nuestra labor de comunicar todo lo que hacemos. Les regalo este resumen de la semana con algunos detalles que quise destacar para que cada venezolano sepa el inmenso esfuerzo que hacemos por superar esta embestida de nuestros enemigos contra el pueblo, escribió el presidente, seguido de un video en el que aparece junto a Cilia Flores. En el material audiovisual grabado en el estado Vargas, Maduro describe que los últimos días han sido de intensa actividad, con una rutina marcada por los objetivos de la agenda económica bolivariana y sus 14 motores. Asimismo, ofreció un breve resumen sobre las actividades realizadas durante esta semana, la firma de la Convención Colectiva Única y Unitaria, que favorecerá a 726.000 trabajadores del sector educación, acto que se llevó a cabo el pasado martes 29, y la entrega de 25.000 tarjetas de misiones el día miércoles en el Parque Ezequiel Zamora. Sobre esta última actividad, resaltó la importancia de la gran misión Hogares de la Patria, un programa social que ante la coyuntura económica que enfrenta el país actualmente, surge como una herramienta para defender a nuestra familia y fortalecer los hogares integralmente. El día miércoles, el jefe de Estado recibió en el Palacio de Miraflores a la delegación de funcionarios colombianos que, en representación del presidente Juan Manuel Santos, que acompañaron el anuncio histórico desde Caracas del inicio de los diálogos para construir la paz en Colombia. Ese mismo día, en horas de la noche, agregó, tuvimos una reunión con el Comité Promotor del Congreso de la Patria revisando la conformación de un nuevo bloque histórico mayoritario en Venezuela que se activará este mes. Recordó también el presidente Maduro la jornada de trabajo los días jueves 31 con la llegada del buque atunero Gran Roque con más de 1.200 toneladas de atún que ya se está distribuyendo y el viernes 1 de abril con la instalación de la jornada preparatoria del Congreso de la Patria cuya gran plenaria se celebrará los días 13 y 14 de este mes. Ahí lancé todas las líneas maestras del Congreso de la Patria, convocando a todas las fuerzas sociales, culturales, humanas, espirituales, políticas del país para, a través del Congreso, construir la nueva mayoría, indicó. El jefe de Estado también hizo referencia a una actividad celebrada la noche del viernes con funcionarios del tren ministerial y del motor de exportaciones que dan cuenta de cómo comienza a dar resultado las estrategias impulsadas para derrotar la guerra económica y recuperar la estabilidad tras el declive de los precios del petróleo. Duplicamos los ingresos de exportaciones no petroleras en el primer semestre. Duplicamos los ingresos de exportaciones no petroleras en el primer trimestre y ahora en abril, mayo y junio vamos viendo en popa. Inauguré la zona especial de Puerto Cabello con la taquilla única y estamos facilitando todos los mecanismos para que Venezuela se convierta, como nos vamos a convertir, en una potencia exportadora aquí en Sudamérica. Sobre este modelo reflexionó el economista español Alfredo Serrano. En Venezuela se establece un cambio de paradigma, generar riquezas distribuyendo. El economista español Alfredo Serrano aseguró que Venezuela generó un cambio de paradigmas en la política mundial con la activación de la agenda económica bolivariana. Resaltó la importancia de esta segunda fase de la revolución bolivariana, donde se plantea nuevas formas de generar riquezas distribuyendo, a diferencia del capitalismo que genera riqueza empobreciendo al pueblo. La propuesta económica de la revolución es producir con el pueblo adentro. Es fácil encontrar ejemplos en el mundo donde se produce sin pueblo, sin repartir los recursos en el pueblo. Calificó como positivo que se tomen acciones en materia tributaria, productiva, nuevos esquemas cambiarios y modelo de precios. Finalmente destacó el rol social de la revolución bolivariana, que en plena crisis económica le dijo a su pueblo y al mundo, las misiones no se negocian. Por otro lado, bueno, vamos a ver si te abre esta página. Ay, Dios mío. Ajá. Por otro lado, sobre economía, el diputado Ricardo Sanguino indicó que la agenda económica sentó las bases para la producción. El economista y diputado por el Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, manifestó que con la ejecución de la agenda económica bolivariana durante el primer trimestre de este año 2016, se sentaron las bases para el despegue de la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, refiere la página web ABN. Indicó que a partir de la agenda se ha desarrollado un trabajo conjunto entre el sector público y privado con el objetivo de entrar en este segundo trimestre en un proceso de despegue en cuanto a la producción, distribución, comercialización de los bienes y servicios esenciales para el pueblo venezolano, aseguró ayer durante su participación en el programa José Vicente Hoy. Sanguino destacó que a pesar de la actual coyuntura económica provocada principalmente por la baja del 75% de los precios del petróleo, existe un sector empresarial comprometido con la producción y no solo con la importación de las materias primas y de los bienes manufacturados para su comercialización. Puso como ejemplo la zona industrial de La Fría en el estado Táchira, donde hay experiencias productivas que se corresponden con los objetivos del país. Hay muchos empresarios incorporados a la actividad que expresan su opinión y evalúan las políticas que se vienen aplicando. A su vez, sugieren la adopción de medidas y correctivos para que se agilice la aplicación de las iniciativas, mencionó. Sanguino indicó que tanto el gobierno nacional como empresarios del país han asumido la importancia de trabajar de manera conjunta para superar el rentismo petrolero y avanzar hacia la diversificación necesaria para fortalecer la economía nacional, esto ante la baja de los precios del barril de petróleo y la crisis mundial. La página web del diario Últimas Noticias publica un trabajo que, bueno, me parece, el titular me parece interesante. Vamos a revisarlo cuando esto quiera abrir, ¿no? ¡Qué cómico! Ok, bueno, se dice lo siguiente, el trabajo. Viajar en camioneta produce trastornos de conducta. Bueno, no me extrañaría porque entre las colas, el mal servicio que prestan muchas de ellas, el maltrato por parte de choferes y avances, lo comentaba ayer, ¿no? Este chofer que agarró insultos a un señor que pasaba a los 80 años, que decía, así sea 10 bolívares me tienes que dar porque la cosa está ruda y ya está bueno el chuleo de los viejos y un montón de cosas terribles que la camioneta, las demás personas que estábamos en la camioneta nos indignamos y le dijimos que respetara, que él va para viejo, que él tiene papá y mamá de la tercera edad, nos imaginamos, y que se le gustaría que lo trataran así, un montón de cosas, pero bueno, el señor que yo tenía sentado al lado le dijo al chofer, caramba, es que aquí ustedes hacen lo que les da la gana y la gente está tranquila, porque antes por cosas menores, aquí se quema, no decía, aquí en dale gracias a Dios, le dijo así, dale gracias a Dios que aquí en Caracas estamos tranquilos, porque en el Zulia están quemando camionetas. Y el tipo se voltea y le dice al hombre, quémenmela pues, quémenme la camioneta. Eso sí, una camioneta que era un chancro, de paso. Más bien, yo creo que entonces, yo agarré y le dije al señor de al lado, cálmese. O sea, a él no le importa si le quemen o no la camioneta, porque con esa actitud lo que nos demuestra es que es avance y que la camioneta no es suya y que el dueño de la camioneta lo está extorsionando y que está viendo cómo está mermado su ingreso. Entonces, bueno, si quema la camioneta, se le están quemando al dueño, no a él, que es el que se le está trabajando. Pero entonces, ¿cómo? Entonces, realmente descubrieron, los que escribieron este artículo, descubrieron el agua tibia, ¿no? Cuando dicen que viajar en camioneta trae alteraciones o trastornos de conducta. Pero bueno, vamos a ver que se me cerró la página, si podemos profundizar en esto. Mientras tanto, vamos a darle paso a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Enza. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿quién es? Es la señora Irma de Quinta Cristo. Hola, Irma, ¿cómo anda todo? Sí, qué gusto que llame. No conversaba contigo desde que estás en Yemeca, ahora te conseguí. Imagínate, bienvenida. Que sea la primera de muchas veces, vale, qué bueno. Ajá, Irma. Qué bueno que te consigo. Mira, Elsa, es para hacer un comentario de Mercado de Quinta Cristo. Sí. Yo vivo aquí en Quinta Cristo, ¿verdad, Elsa? Mira, ayer viajé al mercado a tratar de comprar algo, no había. Yo todo lo tienen los machaqueros. ¿Y sabes lo que me dijo el portugués de adentro? Ajá. Yo le digo, pero ¿por qué ustedes no combaten a los machaqueros? ¿Y para qué lo vamos a combatir si ellos son los que dan la mercancía, Elsa? La guardia y todo. Yo no sé por qué el Estado, el gobierno, no cierra el mercado de Quinta Cristo. Es horrible, amiga, te roban. Es horrible, el mercado de Quinta Cristo es una cosa terrible. Horroroso, eso tienen que sacarlo, Enza, por el favor de todos nosotros. No podemos ir al Central Mairense de la Concordia, porque allí hasta se caen apuñaladas, Enza. Es una cosa horrible. Yo soy una adulta mayor. Sí. No tengo ni siquiera ahorita ni azuquita en una casa, nada, nada. Con los nietos pasando necesidad, teniendo con qué comprar, un llamado, por favor. Ayúdennos. Así es. Yo sé que es como que feo que yo diga esto, pero es que ya es imposible. Tú no vas, mira, imagínate tú que un paquete de rábanos cuesta 500 bolívares. Sí. No, te creo. Y es que yo no entiendo cómo en Quinta Crespo, si la semana pasada en todos los camiones estaban vendiendo a 200 bolívares el kilo de tomate, el día de ayer lo hayan subido a 800 bolívares. No lo entiendo. Y la cebolla es en la papa, 1,000 bolívares. Sí. Eso no puede ser. Bueno, yo estoy comprando batata. Lo siento, mira, yo siento mucho al presidente y yo lo amo. Pero es que tiene que hacer algo, no puede ser, mira, imagínate tú que esos tipos que decían que el de la bodega en la pacha son unos bandidos también, ¿cómo nos van a vender un paquete de cartón de huevo en 2,000 bolívares, 1,800 bolos? No, amiga, no podemos ya, ni que nos aumenten el sueldo, nos quieren matar a todos. Sobre todo nosotros los viejitos. No, no lo van a lograr, y aquí no lo van a lograr, y aquí estamos, nada, viejito, mira esa voz tan juvenil, rapidito. No. ¿Ah? Oye, mira, lo que te voy a decir, repito, ¿saben lo que está haciendo el Borges pasando en los celulares 0414 y 0424? Te cumplimos, te aplobamos la ley de sí, es más dura, chica. Eso lo están haciendo ellos, mi teléfono llegó, yo les mandé una insultada, que yo sé que soy un robot, ¿no? Uh-huh. Pero le mandé una insultada, porque así como llegué el mensaje, tiene que llegar el mío. Claro. Un beso, Enzo. Un beso, Irma. Por allí. Te amo, corazón. Ay, un beso grandote, Irma. Un besote grandote, amor. Un beso gigante. Bueno, ay, tan bella Irma, qué gusto. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, a través del grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Carmenza Mezquita y dice, buen día, Enza. Me llama un amigo oyente de este programa, ya que por no tener acceso a internet, me pidió el favor que te saludara a nombre de Selmira Catano, para que le haga saber lo que ella vio, para que haga saber lo que ella vio ayer domingo en el mercadito que se hace por la calle cerca del Centro Comercial Líder, ubicado en la por la Francisco de Miranda, cerca del Unicentro del Marqués. Y me dijo que los de Primero Justicia tenían un toldo con medicinas. De esa manera llamaban la atención a los usuarios del mercadito, quienes aprovechaban para hacerle firmar para el revocatorio. Mi amiga se negó y mejor se retiró porque quiso mirar qué tipo de medicinas estaban vendiendo y la miraron feo porque se negó a firmar. ¡Qué horror! Cambiando medicinas por firmas, explotando la necesidad ajena. ¡Qué triste! Pero bueno, a mí también me comentó hace unas semanas un usuario que la gente de Primero Justicia había montado un toldo por allá por Chacaíto y que también estaban recogiendo firmas para el revocatorio y que se ponían agresivos con las personas que se negaban a firmar. Así es el fascismo. Así es el fascismo. ¿No? Vamos a ver, tenemos tres nuevas notificaciones en el Twitter y nos escribe Carlos Ratia. Enza, comparto tu indignación por lo del bachaqueo y la percepción que se observa en la gente es que no se ataca el fenómeno. Y se está atacando, son las cabezas altas y las medias. Pero mientras la gente no vea que frenan o que toman acciones con el bachaqueo, al que uno le ve la cara todos los días, aquel que te tiene secuestrados los productos, pues mira, por más que haga el Estado para golpear el bachaqueo y sean golpes certeros, la percepción de trabajo no va a llegar al pueblo. Porque es realmente desesperante. Es algo que tú dices, Dios mío, ¿en qué momento? O sea, ya no tengo chance de comprar. Y entonces te vas a la 1 de la mañana a hacer una cola y hay un poco de malandros bachaqueros que hasta puñaladas se agarran, como nos está diciendo la usuaria. Entonces es fuerte, realmente es fuerte. Dice Isam Mehmet-Blevi, gracias arroba Tatisay por ayudarnos a levantar la moral y el ánimo revolucionario cada mañana. Un abrazo, dile no a las desesperanzas. Ay, qué bello, Isa. Oye, por cierto, estuviste en el recital poético del Chino Valera Moro el pasado viernes. A ver si nos vemos las caras un día de estos por aquí, me encantaría. Bueno, nada, pues eché un ojito al trabajo de él, Últimas Noticias, y dicen que bueno, que recomiendan revisar y priorizar la planificación de actividades, así como llevar a cabo ejercicio de respiración, relajación y meditación, ya que viajar en camioneta produce trastornos de conducta. Cerca del 60% de los casos atendidos en consulta presentan estrés debido al ritmo de vida que llevan los habitantes de las ciudades dormitorio o zonas periféricas, refirió Sonia Adames, psicóloga clínica. Especificó que trabajar en Caracas y vivir fuera de ella requiere adaptarse a cambios de hábitos que incluyen dormir poco y permanecer más tiempo en colas para llegar al lugar del trabajo y o estudio. Esta situación altera el sistema nervioso y trastorna las conductas alimenticias y emocionales del individuo, revirtiéndose en patologías de hipertensión, diabetes, gastritis y pérdida de apetito sexual. Además, hay pacientes que presentan complicaciones en la zona lumbar, cervical y de circulación en las piernas. En cambio, el estrés en los niños se manifiesta con apatía, inestabilidad, irritabilidad, trastornos de atención, concentración, bajo rendimiento y desinterés por el estudio. Se recomienda revisar y priorizar la planificación de actividades, así como llevar a cabo ejercicios de respiración, relajación. Sí, vale, llévense su musiquita, llévense un buen libro y libros, sí, preferiblemente de poesía o de historias ligeras, ¿no? Cosas que uno lo entretengan. Tratar de desconectarse del ambiente de la camionetica, porque hay gente, yo tengo una amiga que se sube en la camionetica, entonces tú la ves paranoica. Todo el que se sube ya piensa que la van a atracar, vive sobresaltada, pegando brincos, no sé qué. No, es mejor ir relajadito porque, es más, eso hasta te protege, ¿no? Es mejor ir relajadito y eso, cosas que uno ve. O sea, desde el impacto psicológico de las colas, eso es típico. Uno va por la avenida Baral y en lo que empieza a subir por la Baral, las colas del día a día de Farmatodo, tú ves como toda la camionetica se altera. Mira, qué barbaridad, qué horror, pero mira cómo está esto, mira cómo está lo otro. Entonces, los choferes de mal humor. Hay choferes de verdad que son súper decentes, hay otros que son unos sinvergüenzas, hay otros que están desesperanzados. Entonces, ¿cuál es el truco? Unos sinvergüenzas, ¿vale? Que te quieren cobrar el pasaje sábado y domingo en 40 bolívares. Eso no está en Gaceta. ¿Y sabes qué es lo que hacen los degenerados para cobrártelo? Porque si tú le das los 35, ellos no te dicen nada. Pero si tú les pagas con un billete de 50 o un billete más grande, te dan el vuelto en billetes de a 5 y cuando sacas la cuenta se cobraron los 40 bolos. Que de verdad que son lambucios. Los que hacen eso son bien lambucios. A mí me disculpan. No. Bueno, tenemos una nueva notificación. Ah, ¿no? Parecía. Pero no, bueno, vamos a seguir revisando. Bueno, no sé si nos dará tiempo este trabajo de los Panama Papers que preparó Luigino. Bueno, cualquier cosa lo vamos a compartir en las redes sociales y bueno, lo estaremos comentando el día de mañana. Ok, bueno, otra información, el pueblo organizado hace frente a la guerra económica. Más de 504.000 familias han sido beneficiadas del sistema popular de distribución de alimentos. que eso es lo que están haciendo, porque como los pedevales y los mercales se convirtieron en una red de corrupción, en una red de bachaquerismo, pues entonces la idea es hacerle llegar a la gente a su casa estos productos de la cesta básica. ¿Qué productos son? Margarina, arroz, café, leche, ¿no? Son los productos de primera necesidad. Bueno, en esta primera etapa, que creo que son pocos días, creo que es una semana lo que ha tenido, ¿no? Una o dos semanas lo que ha tenido, más de 504 mil familias han sido beneficiadas con la entrega de alimentos a través del Sistema Popular de Distribución de Alimentos en Venezuela. Se han atendido 24 estados, 208 municipios, 474 parroquias en 2.034 comunidades desde el 12 de marzo, según lo indicó el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres. Marco Torres aseguró que en todo el país están instalados en los estados mayores de alimentación, organizados por los consejos comunales, Una Mujer, la JVC, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás sectores del país para la distribución de alimentos. En cuatro semanas, ok, son cuatro semanas, se han instalado 449 comités locales de abastecimiento y producción, no solamente en la distribución de alimentos casa a casa, es el punto y círculo, la organización comunal es fundamental, dijo. Sostuvo que el Sistema Popular de Distribución de Alimentos busca establecer una organización sólida donde no se vaya una vez cada tres meses. Es la atención continua. Los comités locales de abastecimiento y producción permitirán que todas las comunidades sean atendidas mensualmente, además de realizar el levantamiento de necesidades integrales de las familias venezolanas. Ojalá sea así, ojalá se mantenga y que bueno, que este sea de verdad el primer paso para ir combatiendo este secuestro que tienen los bachaqueros de todos los estratos sociales, porque tan bachaquero es el empleado del supermercado que desvía los bultos o el dueño del supermercado que utiliza el 50% de lo que le llega para la red informal, como aquel que está vendiendo cupos en una cola a la 1 a.m. en la puerta de un supermercado. Bachaqueros, señores, son todos y son una verdadera plaga. Son las 11:53 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y bueno, les queremos agradecer a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana esta servidora Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos despedimos con la francesa Sass y el tema Jevox. ¡Chao! Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.